podría ser peor. Hay casi 700.000 correntinos que están habilitados para votar el 14 de agosto. Resulta que, según una ley que sancionó el gobierno, el kirchnerismo, digamos, el oficialismo, hace un tiempo, este año vamos a tener el 14 de agosto internas abiertas y obligatorias. Depende de la provincia donde estés, que Corrientes no es el caso más complicado, tengo entendido, depende de la provincia donde estés, vas a tener que ir probablemente, de acuerdo a cómo desdoblen, a votar varias veces. Sí. En la provincia que quieran despegarse del gobierno nacional va a haber que votar en un momento gobernador, intendentes, después en otra elección los la presidencial, los legisladores nacionales, un despelote que puede complicar un poco la cosa. La cosa es que, a ver, en el caso de Corrientes, que está al revés que el mundo normal por la intervención que tuvimos hace un tiempo, no se eligen ejecutivos, digamos, no se elige gobernador ni intendentes, si se renuevan los cuerpos legislativos provinciales y aportamos a lo nacional y se elige la presidencial. Pero antes de eso hay una interna abierta obligatoria el 14 de agosto que hay que ver qué sentido tiene, en las cuales teóricamente se define cuál es el candidato de cada fuerza. Lo saludamos, buenas tardes, vicegobernador, ¿cómo le va, doctor Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, más o menos cortito, basándonos también, Pedro, en que el derecho tiene algo que ver con todo esto, es una cuestión legal. El 14 de agosto hay que hacer las internas abiertas obligatorias en todo el país, además de la elección presidencial posterior. Sí. Si aún cuando ninguna fuerza en definitiva va a terminar definiendo un candidato, porque van todas por separados y todas tienen un solo candidato, más allá de que ahora el gobierno está como dudando de querer hacerlas o no, porque no se sabe hasta dónde le conviene... Claro. ¿Tiene sentido? ¿Hay que hacer las internas? Mire, es lo que dice la ley, es lo que dice la ley. Es decir, la ley se hace para establecer. Yo, si usted me pregunta mi opinión personal, yo le diría que creo que es un procedimiento extremadamente complicado, oneroso y que va a complicar seriamente la vida a todos los partidos políticos, salvo al oficialismo. Pero es lo que está en la ley, ¿no? Es decir, la ley la hizo el Congreso y la vetó en parte el Poder Ejecutivo, la Presidenta vetó algunos artículos de la ley y la promulgó. Si ahora no quieren hacer, no sé, la verdad que o tienen que derogar la ley o eventualmente que salga algún fallo judicial que podría ser, tendría que ser por la entidad que ello implica de la Cámara Nacional Electoral, no sé ni si eso alcanza para suspender el proceso electoral. En su momento, pero por ahora es lo que la ley manda. En su momento, en teoría, la idea de las internas, de las primarias, era definir cuál es el candidato de cada una de las fuerzas, de cada uno de los partidos, que se presenta a la presidencial. Y un piso del 1,5% para ver si puede o no participar cada fuerza. Exactamente, sí señor. Aunque sea lista única, tiene que tener por lo menos el piso, como usted bien lo señala. Claro. El tema es que en su momento eso beneficiaba al oficialismo porque tiene el candidato designado a dedo y las demás fuerzas tendrían que ir a pugnar a ver qué candidato presentan. En definitiva, se separan todos, hay 8 candidatos con listas únicas, y ahora al oficialismo no le conviene hacerla, porque es como una primera vuelta, como una encuesta, pero obligatoria. Exactamente, es como someterse a un... para un oficialismo que se considera ganador, ¿no es cierto?, sería someterse a un riesgo innecesario. Pero bueno, ellos hicieron, ellos propiciaron la ley. Y finalmente la votaron y la promulgaron. Entonces yo no le veo otra forma de suspender esto, que se mande un proyecto de ley al Congreso y que el Congreso decida suspender, porque cuando hay una ley vigente encima establece plazos, la ley es muy terminante. Ya le digo, yo creo que esa ley es cruel en un montón de cosas, pero es lo que está vigente. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, entonces, y partiendo de que más allá de que las fuerzas ninguna elija entre precandidatos y defina cuál es el candidato que presenta en la presidencial, ¿qué hacemos con el 1,5%? Porque ni Cristina, si no se somete a este proceso, tiene asegurado realmente que tiene un 1,5%. Claro, mire, lo que pasa es que la gente cree que el 1,5 es poca cosa. El 1,5 es un montón de votos cuando usted va a tener una cantidad enorme de precandidatos. Entonces, acá en Corrientes nomás, ¿cuántos precandidatos presidenciales van a haber? Cada uno, para poder, aunque sea lista única, para poder seguir en carrera va a tener que sacar por lo menos 10.000 votos, que es más o menos el 1,5. Es un esfuerzo económico tremendo, pero bueno, eso es lo que está. ¿Qué quiere que le diga? Es lo que está en la ley. Bueno, y Corrientes, más o menos se tiene definido cómo se va a parar en la nacional, si desdobla o no las elecciones, si hacemos nada más que la primaria y la presidencial y las fechas son las mismas. No, no, acá está el programa, está establecido, está en marcha. El 14 de agosto es la primaria presidencial. El 18 de septiembre es la legislativa provincial y de algunos municipios que han convocado para esa fecha. Y en octubre es la presidencial con la legislativa de otros municipios que han convocado en fecha simultánea con la elección nacional. Ese es el cronograma que está aprobado en la provincia de Corrientes. Hasta como abogado, como experto en derecho, la pregunta principal tenía que ver con las primarias. La posición entonces de Pedro Brayar Bocar es que se tienen que hacer. No, es lo que está en la ley, no es la posición mía. Claro. Es lo que está en la ley. Si el gobierno, después de haberla sancionado, de haber inventado este sistema y de haberlo puesto en marcha, ahora no las quiere hacer... Y yo creo, y mire, mientras esté en la ley hay que hacerlo, aunque a mí no me guste, que es lo que establece la ley. De última habrá que sancionar otra ley, que el Congreso se reúna y cuando se lo han propuesto han sacado las cosas con rapidez y que derogue la ley o la postergue o la posponga, pero yo no encuentro en principio ningún motivo para que la elección primaria no se haga. Pedro, sabemos que estás viajando en el día de hoy, así que bueno, te vamos a invitar para venir al programa un día de estos. Para que compartas con nosotros una tarde aquí, hablar un poco de todo, ¿no? De lo que está pasando. Con todo, me avisan el un día antes para saber si estoy en corriente, nada más, y con todo gusto me voy a visitar y charlamos. Pedro, muchas gracias por tu tiempo y sabemos que estás viajando. Nos aclaraste un panorama que lo teníamos bastante. O sea, es. Gracias, encantado saludarlo. Pedro Brayar Bocar, vicegobernador de la provincia, estuvo con nosotros al aire. En Podría Ser Peor. Enseguida volvemos. Mr. Cab Driver, won't stop.